van al escabio. Toda la piba le dice Rataman. Toda la piba le dice Rataman. Con un poquitito que vive en el barrio, siempre entra al baile sin pagar. No paga la birra, no paga la.